A reyeguita torda, campanillera, a la hija del amo, quien la cogiera, quien la cogiera, quien la cogiera. Con este zurriago y esta collera. Van las yeguas enlazadas por los cuellos, cual culpables a cadenas sometidos, y en la calma amarilla de la siesta cruje el látigo. Las espigas se desgranan bajo el casco y el rubio trigo que aprisionan sueltan, y las pajas trilladas por el trote saltan rápidas. El trillero los cabestros empareja y su canto dormilón e intermitente, animando la carrera de las yeguas, suena lánguido. Es la trilla de mieses la faena más tranquila y sonora del verano, y en las eras doradas por la espiga huele a égloga. Ya las yeguas cansinas se detienen, y el zagal acaricia a la alazana que toda sudorosa y jadeante los ollares dilata. Con los bieldos al hombro van llegando los moritos, cual diablos con tridentes a volver de la parva las gavillas ya tronzadas. Y tornan a trotar las yeguas luego, al zumbido del látigo animadas, y a cantar su canción vuelve el trillero que suena lánguida. A reyeguita torda, campanillera, a la hija del amo, quien la cogiera, quien la cogiera, quien la cogiera. Con este zurriago y esta collera. ¡Mula! ¡Arre, mula!